2B. El lápiz con el que dibujamos la ciudad. Bueno, Lidia, aquí estamos ya en esta segunda parte del programa. Sí. Y ahora se viene el invitado de la semana. Sí, en esta sección que dimos en llamar La ciudad de Karabati. La ciudad de Karabati, donde tenemos siempre invitados en piso, donde se puede ver la radio a través de tu perfil en Facebook, Basilio Bonsuk. Y bueno, tienen que obviamente entrar a Facebook, el perfil, y ahí van a poder, y después queda guardada obviamente esta entrevista, así que para los que no tuvieron la oportunidad de verla en vivo, la van a poder ver después. Exactamente. Y hoy tenemos la visita de Lucas Santiago Perello Durán. ¿Cómo te va, Lucas? ¿Cómo estás? Santiago te digo. Yo te digo Santiago. Buen día, Basilio. ¿Cómo estás? ¿Cómo Buen día, estás? Lidia. Bien. Sí, sí, Santiago está perfecto. Bueno. Bueno, Santiago, siempre te llamamos y siempre le digo a los estudiantes, hay un chico que se llama Santiago Perello Durán en Catamarca. Sí. Y les mando el audio porque de las entrevistas que te vinimos haciendo a lo largo de estos años, porque bueno, siempre te traemos para que hables de paisaje, porque me encanta tu frase que vos decís, todo es paisaje, pero no desde la mirada totalitaria, sino desde esta mirada holística, ¿no es cierto? Que ahora está tan de moda hablar, ¿no es cierto?, de la mirada holística, y si no hablamos así somos herejes, bueno, pero todo es paisaje, y me encanta ese término porque está muy bueno, es muy humano, es muy natural, digamos, ¿no? Sí, yo creo que más que, aparte de que coincido con vos del tema de la mirada holística, es hacerlo realidad. Mm. O sea, no solo que quede en el pensamiento o en la mirada, sino que sea algo mucho más concreto y día a día. Cuando decimos todo es paisaje, nos referimos netamente a que, o sea, el paisaje es un espacio en el cual el individuo solitario colectivamente, va transformando la naturaleza, no solamente en la parte cultural, social, política, económica y demás, sino que en la parte netamente también humana. Y ese cambio que se produce en el espacio, no es propio del individuo, sino que es algo de la sociedad, que queda para la sociedad y es parte de esa misma sociedad, y hay que entender que por eso decimos todo es paisaje, o sea, nosotros, el árbol, la casa, el auto, el basural, todo es parte del paisaje en el cual estamos inmersos, por eso es todo el paisaje. Te voy a hacer una pregunta así, para que pensemos, ¿no? Para que nos ayudes a pensar. Por ejemplo, un estudiante que estudia arquitectura, ¿no es cierto?, en los primeros años, que tiene que diseñar en una unidad ambiental, ¿no es cierto? Sí. Hablo bien, ¿no es cierto? Sí, voy hablando va. Bien. Bien. Va a diseñar el objeto, ¿no es cierto? Ese chico que no tiene todavía muchas herramientas, tiene que imaginar que está en un paisaje, ¿no es cierto? Exactamente. Que está en un paisaje, que está modificando el paisaje. Claro. Porque no es que no lo toca, y que lo va a ir modificando según el tipo de acción que realice. Sí. Porque hay acciones netamente propias del diseño, como es hacer una casa, diseñarla y hacerla, pero que conllevan otro tipo de acciones que son latentes o que son solapadas, que es también el cambio en el clima que se produce, el cambio en el suelo. Entonces, todo eso va a ir llevando a modificaciones reales en el espacio. Vas a hacer una casa, pero eso antes tenía algo. Claro. O sea, o puede ser terreno vacío, puede ser algo que desmontaste. Algo que, entonces, es como que más complejo. Yo creo que lo acertado de la carrera de arquitectura en Catamarca, estamos hablando en este caso, es la mirada mucho más amplia. Ajá. ¿Por qué digo esto? Porque tengo, no sé si la suerte, la dicha de conocer a varios estudiantes, compañeros de escuela secundaria, amigos, y conocer a diferentes profesores. Sí. Y veo, a través de todas estas plataformas virtuales que tenemos, las diferentes clases que hay. Claro. Que para mí está buenísimo porque es una manera de poder entender y apreciar cómo se están formando los alumnos. Claro. Y veo que... ¿Lo ves bien? Veo que... ¿O lo ves mal? Es un cambio, como todo cambio, hay mucha gente que la rechaza, que rechaza ese cambio por miedo, pero creo que va en buen camino. Creo que es un proceso, los procesos son lentos. Claro. Hay que entender que lleva tiempo. Claro, claro. Pero en lo que pude ir viendo, lo que pude ir charlando con diferentes amigos que ya están en el segundo año, ellos mismos se van dando cuenta de algunas cosas, van entendiendo otras, a través de dos materias principalmente. Una fue taller 1 y taller 2. Sí, sí. Y ven un cambio. Ven el cambio, ven acciones reales que van teniendo que realizar. Entonces eso hace que se entusiasmen, que vean esto de la parte del alumno. De la parte de afuera veo que se tiene en cuenta mucho más el sitio y la situación. O sea, no están hablando solamente de una casa, están hablando de un conjunto. Claro. Y creo que en ese conjunto es en el que todos merecemos vivir mejor, y no es la casa, sino es el todo. Claro. Los chicos de segundo año de arquitectura en este momento están trabajando en Fray Humberto Esquiú, en San Antonio, ¿no? ¿Qué le dirías a un estudiante de segundo año que está trabajando en ese lugar y proyectando y proyectando el paisaje, ¿no? Sí, totalmente. Claro. Proyectando, modificando. Pueden potenciarlo. ¿Qué patrones tendrían que tener en cuenta? ¿Qué tendrían que considerar ahí? Primero, ¿qué consejo le darías a los chicos? Desde mi punto de vista, que no soy de dar consejos. Vos sos una persona copada, interesante, que sabes de esto, claro. Claro, no soy de dar consejos, pero sugerencias podría llegar a decir. Primero, a leer el entorno. Aprender a pararse en un lugar y leerlo. Leerlo primero desde netamente lo visual, los sentires. Que aprecien formas, colores, texturas, lugares. Que a todo esto que son sentires, que es algo muy subjetivo. ¿Tomas mate? Sí. Sí, bien. Estamos en la ronda de mate. Seguí nomás. Eso, muy bien. A todo esto que son más que toda la parte de sentires, tienen que estar acompañado con fundamentos teóricos. Los fundamentos teóricos principalmente son los que obtenemos en clase, los que pueden ellos ir buscando de otras maneras. Hay muchas plataformas virtuales muy serias que hablan todo lo que es paisaje, todo lo que es la nueva arquitectura, la arquitectura del paisaje o cosas por el estilo, y entender que ellos van a modificar con sus acciones ese lugar. Y hay que intentar que esa modificación sea para bien. Claro. Pueden, o sea, rápidamente podemos decir que el paisaje tiene diferentes valores. Valores estéticos, valores sensoriales, espirituales, económicos, sociales, un sinfín de valores. Entonces ellos tienen que aprender a identificar esos valores del lugar para poder tener esos patrones de diseño. Entonces cuando ellos pueden identificar todo esto que tiene Fray Humberto Esquiú, que es muy rico, claro, desde la parte ambiental, la parte cultural, la parte social, qué se desarrolló ahí, cuáles fueron las grandes personalidades que tienen eso, podemos tener también el valor histórico que tiene ese departamento. Y así cuando ellos hagan una propuesta va a ser mucho más contenedora y mucho más abarcativa. Claro. Que netamente ir y diseñar lo que le piden en clase, sea una casa, sea lo que fuese, y que quede como un plato volador, sino que va a estar integrado al entorno. Así tengan en cuenta, que tengan en cuenta todo esto en el momento que van a resolver el problema, ¿no es cierto? Porque esto tienen que tener una mirada integral. Totalmente, o sea, tienen que entender que cuando te dicen vamos a hacer X trabajo, lo que fuese, uno tiene que tener una mirada mucho más global. Claro. Y poder ver primero lo general para llegar a lo particular. Claro. Lo general es el departamento. Entender que el departamento tiene una provincia. Claro. Entonces, este departamento tiene localidades. Esta localidad donde ellos van a trabajar tiene sus características principales y que la definen como localidad. Entonces, ellos, teniendo en cuenta y sabiendo mirar, apreciar y poder tener realmente un registro real de todo esto que venimos hablando, de los diferentes valores que tienen, van a poder hacer una propuesta mejoradora. Entonces ellos van a poder ir resolviendo diferentes problemas mucho antes de desarrollarlo. O sea, en el proceso de desarrollo van a poder hacer una mirada integral teniendo en cuenta todos estos valores y así poder desarrollar. Y también creo que los profesores van articulando, porque lo veo en redes, los converso, con todo esto. O sea, van a ir acompañando esta mirada integral y van a poder tener una propuesta, como dije antes, mejoradora, donde van a entender lo que es el sitio y situación, como se decía antes, y poder desarrollarse ellos como estudiantes desde el momento de ahora hasta recibirse, adquiriendo mejores técnicas. Y no solamente el debo hacer un sector para la casa, un sector para el jardín y listo, y tengo diferentes actividades en este espacio, sino que tengo todo integrado, la casa, el jardín se conecta con la plaza del frente se conecta con una plaza principal, la plaza principal se conecta a través de calles, de arbolado, de iluminación. Un sistema. Totalmente. Un sistema complejo. Exactamente. Y como tal tiene que ser tratado como un sistema complejo y no como unidades individuales. Así es. Bueno, con Lidia acá nos salimos de la vaina para preguntarte dos cosas. A ver, Lidia, Primero, antes que nada, quiero recordar a los oyentes que, lo pueden ver a la entrevista a través del perfil de Facebook de Basile Bonsuk. Y también que manda saludos, y le mandamos saludos a Silvana Micaela Ginocchio, la diputada Ginocchio. Sí. Dice, muy buen tema, y manda saludos. Ah, bueno, muchas gracias. Atenta ahí, diputada. Muchas gracias. Pueden comentar ahí, obviamente, en el video que está saliendo en vivo, en el perfil de Facebook, que es público, obviamente, o si no, pueden mandar WhatsApp a la central de mensajes de la radio, al 15 4 30 26 73, y ahí vamos a leerlo, cualquier consulta que le quieran hacer a Santiago, a nosotros, a Basilio. Y bueno, lo que queríamos hablar, obviamente, y que era la previa un poco promocionando la entrevista, es lo que tiene que ver con los nuevos trabajos de la peatonal acá en el centro de la ciudad. ¿Cuál es tu opinión? Y bueno, se ha sabido que hubo obviamente críticas que tiene que ver también con la parte de la falta de verde de la nueva peatonal. Sí. Que en realidad no es peatonal. No te desboques, por favor, ten en cuenta que vivimos en Catamarca, por favor. Sí, en primer lugar podríamos decir que como profesional de paisaje, pero principalmente como ciudadano, celebro las obras. Empezás bien. Creo que son necesarias. Son necesarias tener obras. Sí. Eso como principalmente como ciudadano. Sí, sí. Como profesional del paisaje, creo que, y no lo vayan a tomar a mal, nosotros no lo tomamos a mal, nosotros preguntamos nomás. No, creo dale. Hay un término que utilizamos en la parte del paisaje, que es banalización del paisaje. Ajá, mira vos. Que es cuando van perdiendo los caracteres principales que tienen este espacio determinado. Sí. En toda esta peatonalización, que realmente no lo es, porque no es una peatonal, sino que es una calle con unas aceras un poco más amplias, se va perdiendo eso. Vamos generando espacios de consumo donde la interacción social está casi nula o no tiene los elementos o el mobiliario necesario para poder desarrollarse. Claro. ¿Qué digo con esto? Que se terminan haciendo espacios donde carecen de elementos naturales o elementos artificiales como pérgolas amplias, donde uno pueda realmente descansar, relajarse, conversar, y termina siendo lugares de paso para poder llegar a netamente el consumo. Claro. Donde sí encontramos un espacio acogedor, aclimatado, donde sí podemos desarrollarnos socialmente, conversar, y no así en la calle. Entonces nosotros tenemos un espacio con veredas amplias, donde por lo menos en la parte de la Sarmiento, entre República y Esquiú, no tenemos un arbolado adecuado, sabemos el calor que hace en Catamarca. Entonces, ¿cómo podemos pretender que esa zona sea transitada, sea visitada, que la sociedad la tome y se pueda desarrollar socialmente en ese espacio, conversando o lo que fuese, si no tenemos los elementos necesarios para hacerlo? Entonces, la crítica que hacemos nosotros, o por lo menos que la sugerencia, es que siempre se tenga en cuenta, cuando se hace este tipo de obras, equipos multidisciplinar o transdisciplinar para poder trabajar en conjunto. Claro. Como veníamos hablando antes, o sea, una mirada global. Claro. Sí. Entonces, volviendo al tema, ¿va a quedar lindo? Sí, va a quedar lindo. ¿A la gente le va a gustar? Le va a gustar. Sí. Porque cuando queda lindo, a la gente le gusta. Claro. Pero no es solamente quedarnos con el valor estético, que es uno de los valores del paisaje. Hay valores históricos, hay valores culturales, sociales, espirituales, sensoriales. Naturales. Entonces, tenemos que aprender a trabajar con todos estos valores, y eso lo logramos a través de un equipo profesional amplio, con diferentes miradas, que trabajemos en pos de un mejor paisaje urbano. Claro. Recién Basilio hacía un aporte muy importante, porque él le preguntó a una persona que trabaja en la zona de bancos qué le parecían las nuevas obras, y la respuesta fue Que sigue igual. El tránsito sigue igual. El tránsito es lo que hablábamos, o sea, quizás visualmente cambió, no sé si de la mejor forma, de acuerdo a los aportes tuyos, Santiago, pero funcionalmente sigue igual. Pues claro, aparte de eso, hay que entender y hay que aprender, como te decía antes, cuando uno va a un lugar, a leer ese espacio. Nosotros cuando vamos aquí, vamos a ver, obviamente, no sé si estará terminado o no, o sea, no quiero ser puntilloso, pero ¿en qué sectores están las pérgolas? Es como igual que la calle San Martín. Uh-huh. ¿En qué sector están las pergo, en la calle San Martín o en la calle Rivadavia? Uh-huh. Sector de bares. Sí. No están en, ampliamente en el desarrollo completo o en diferentes sectores donde uno pueda mejor desarrollarse. Sí. Bueno, sabes que yo recuerdo, te doy otro mate, en una oportunidad vino Raúl Jalil, el intendente actual, le mandamos un saludo a él, y yo estaba en otra radio, uh-huh. Era candidato a intendente, había dos candidatos y él era uno. Y una vez dijo, claro, yo entendí lo que él quiso decir, la peatonal Rivadavia yo le pondría un aire acondicionado. Pero él, lo que estaba diciendo, claro, él no es arquitecto, no es un especialista en esto, es un político que quiere el bien de la gente, ¿no es cierto? Entonces, claro, seguramente él se refería, por ejemplo, a ciudades como Madrid, donde en el verano, viste que tiran como unos toldos y tiran unos, hay unos aspersores que tiran agua. Eso, ¿no es cierto? Y por ahí me parece que lo que falló esto de que por ahí la gente que trabaja con él no aporta creatividad, y lo digo bien, ¿no? En el buen sentido, estoy hablando desde el lado constructivo, no estoy... Porque la mirada de él era interesante, lo que supongo que él lo que quería decir era, quiero que sea más fresca. Totalmente. Claro. Yo creo que, en primer lugar, es acertado. O sea, el que camina a la ciudad sabe el calor que hace. Sí. Sabe la... no sé si la falta de arbolado, pero la mal disposición y el mal estado de los ejemplares. Claro. Porque no es poner árboles por poner. No, porque puede haber un criterio de poner los árboles en toda la vereda oeste, cuando en realidad tienen que poner en el este, porque el sol a la tarde castiga más y que proteja y que haya sombra. El criterio, y no sé si la lógica que decía el arquitecto. Claro, exacto. Y bueno, y esta visión que decís vos, que es holística, como para seguir con el mismo término. Es fundamental ese término, tenés que usarlo. Y sustentable. Que el arbolado empieza a entrar en conflicto con otros elementos de la vía pública, como lo que es el uso de postes, donde se ha masificado más, a lo contrario que uno pensaba, hay más postes. Totalmente, aparte de eso, por eso te decía, no es poner árboles por poner, hay todas especialidades académicas, posgrados de arbolado urbano, o sea, no es tan simple el tema, pero yo creo que lo principal que hay que tener en cuenta es entender dónde estamos viviendo, saber el factor del sol, lo fuerte que es, el calor que hace en verano aquí en Capital, por lo menos, la cantidad de cemento que tenemos es importante. Y todo eso hace que sea realmente una losa caliente imposible de transitar. Hay que, como decías anteriormente con los modificadores, eso sería lo ideal. Sí, sí. Pero hay que ver si nosotros tenemos los recursos económicos para poder tenerlos a eso. Claro. Quizás podemos empezar a minorar haciendo un buen uso del arbolado urbano, claro. Haciendo un buen uso del pergolado, y con todo esto empezar a minorar las temperaturas. Sí, sí, sí. Quizás a largo plazo tengamos el recurso económico para poder implementar otro sistema. Sí, o en algunos sectores, donde realmente es imposible que corra el aire, por ejemplo, se puede implementar. Pero, ¿no es es que, porque esto es un mix, digamos. Yo creo que hay que aprender a trabajar con los recursos. Y claro. Los recursos que tenemos ahora es el arbolado, porque es lo que tenemos claro, a mano. Claro, entonces claro. Hay que trabajar con el arbolado, con el pergolado. Después podemos incorporar nuevos una vez que tengamos accesos a ellos. Pero claro. Por el momento es trabajar con esto. Y se me ocurre también en esta mirada, ¿no es cierto?, participativa, que de pronto, por ejemplo, en lugares como la peatonal, puede existir una normativa que establezca que se abran toldos, ¿no es cierto?, hacia el oeste y establecer las alturas, normar, quizá puedan aparecer muchos colores, qué sé yo, pero ahí también está la participación, ¿no es cierto? Cada uno pone su toldo, pero en función de un orden que tiene que haber para que la gente no se golpee la cabeza cuando va caminando, para que pueda tener sombra, ¿no es cierto?, en fin. Claro, yo creo que diste en la tecla, un orden, o sea, tiene que haber una ordenación. ¿Está mal hablar de orden? No, esto está es bien. Necesario, bueno. Es extremadamente necesario que haya una ordenación. Nosotros, por ejemplo, en paisaje hablamos de ordenación y gestión del paisaje. En este caso es exactamente igual. Tenemos que trabajar con los recursos, los que tengamos disponibles, pero ordenadamente. Cosas que la imagen que tengamos, como hablábamos anteriormente, de los diferentes valores que tiene el paisaje, uno de estos valores es el estético. Entonces también tiene que haber un orden y una estética agradable a la hora de ser transitado ese lugar. Entonces cualquier visitante puede venir y llevarse una buena imagen de lo que es nuestro centro. Otro tema, otro en tema que, ay, Dios polémico. Cuidado lo que vas a decir, porque todos somos amigos, parientes acá en esta ciudad. Sí, a ver, todos nos conocemos. A ver, tiemblo, ¿qué vas a preguntar? No, porque, bueno, obviamente como especialista de paisaje y también como otro tema candente en los últimos tiempos acá en la ciudad fue el tema de la creación y de la elaboración, la puesta en marcha de este parque o jardín japonés en el Parque Adán Quiroga, en un sector. ¿Qué opinión te merece esto, Santiago? Bueno, en primer lugar, como dije en el tema anterior, celebro las nuevas obras. Son obras que cambian a la ciudad, que dan otra estética, que generan otro tipo de recursos. En este caso, en el jardín japonés va a generar diferentes recursos porque la gente lo va a ir a visitar. Sí. Es indudable que la gente lo va a tomar. Estas obras son las mismas en todas partes. Cualquiera que pueda conocer el jardín japonés de Buenos Aires o de cualquier otra parte del país o del mundo, va a notar que tienen similitudes porque son las mismas plantas. Cuando digo plantas no me refiero a vegetal, sino las mismas plantas de diseño. La misma plantilla. La misma plantilla volcada en diferentes sectores. Sí. Eso por un lado. Por el otro, en diferentes charlas que tuvimos en el Colegio de Ingenieros Agrónomos, en la facultad, con colegas, con amigos, que tocamos este tema porque es un tema actual, siempre llegamos a lo mismo, que es lo mismo que el tema anterior. Hay que aprender a trabajar en conjunto. Sí. Entendemos que el tema del jardín japonés es un ente privado que obtiene el terreno para poder emplazar su diseño a través de la municipalidad y empezar a desarrollarlo. Sabemos que ya está la plantilla hecha, sabemos que el tipo de espacios, lugares y vegetales son los mismos en todas partes, así que no va a cambiar, pero creemos que es extremadamente necesario que se tenga en cuenta los profesionales del paisaje de Catamarca. A veces parezco reiterativo, pero hay dos carreras que hablan de paisaje en Catamarca, en una universidad nacional, una de pregrado, una de grado, que toca los temas esenciales, que forma profesionales... Decir el nombre porque la gente a lo mejor no sabe. Claro, que forma profesionales idóneos en el tema. Una es la Tecnicatura Universitaria en Parques y Jardines, que tiene 3 años de duración con un trabajo final, y la otra es la Ingeniería de Paisaje, que tiene 5 años de duración con un trabajo final de grado. Estas dos carreras son similares y al mismo tiempo diferentes, en escala, en trabajo y demás, pero tienen una visión global de lo que es el espacio urbano y el espacio verde. Entonces, creemos necesario que se tenga en cuenta este tipo de profesionales a la hora del armado. Bien, acá Laura dice, es importante el jardín japonés porque más gente vivirá al parque. O sea, es importante escuchar este comentario, ¿por qué? Porque cuando fue la exposición del japonesa esta que hubo acá Japón en Catamarca. Estuvo toda Catamarca ahí adentro y las tarjetas echaban fuego comprando ahí. Entonces, aquí hay a la gente le gusta. Sí, pero yo creo que ¿Cómo entra? Es complejo. Claro. Es verdad lo que dice esta oyente de que la gente va a ir. Pero también hay que entender que, por ejemplo, en Buenos Aires la entrada es pagada. O sea, vas a tener que pagar un arancel para poder entrar. Cuando vos acá antes, se va a pagar. Acá también se va a hacer en la misma modalidad. No sé si sería la misma modalidad, pero creería que si tenemos los mismos patrones de diseño, los mismos patrones estructurales, la tendencia marca que puede ser que se pague. La verdad que estoy hablando sin saber de este tema. Pero lo que quiero llegar a lo siguiente. La gente también utiliza el parque ahora. El que va a correr ve que la gente va a correr al parque, que la gente lo utiliza el parque Adán Quiroga. Quizás no está en su mejor momento, quizás no tiene los elementos de diseño, los elementos compositivos puestos a pleno para un mejor desarrollo y un mejor uso. Sí. Pero no hay que esperar a que venga la parte privada a hacer algo nuevo para que la gente lo tome al parque. El parque es de todos. Como digo siempre, paisaje somos todos. Claro. Y ese parque, que es el pulmón más importante que tenemos, tiene que estar puesto a punto. Es necesario tener un espacio vital donde poder desarrollar la actividad física, la actividad social en un lugar lindo, porque tiene que ser lindo, claro, y atractivo, sí, y al mismo tiempo funcional. Ahora, hay partes del parque, y con esto termino yo, que te consulto en esta consulta que te hago, que es como que han preservado lo autóctono, ¿no? Porque uno ve hacia más al norte, ¿no? Entre esta parte japonesa que van a hacer y las canchas de rugby, es como que han preservado las especies autóctonas y demás, que está bueno, porque muchos dirán, mira qué seco que es, pero ese es nuestro paisaje. Claro, yo creo que se está haciendo un trabajo que obviamente, como decimos siempre y decíamos antes, los procesos son lentos, uh-huh, que así como se hizo un rosedal, sí, donde a todo el mundo le gusta la rosa, el color, también es importante entender, mostrar, visibilizar lo que es nuestra vegetación. Uh-huh. Nuestra vegetación es, como decís vos, es ese pequeño remanso que quedó ahí, uh-huh, que la hoja no es tan vistosa para algunos, que tiene espina, claro, que tiene otro tipo de floración, que parece, uh-huh, más seco, pero es lo nuestro. Está bien. Entonces hay que aprender a convivir todos los espacios. Bien. Y no porque el jardín sea más lindo, menos lindo, sí, pierde importancia la parte, bien, más natural nuestra. Uh-huh. Esto para conocimiento, bueno, de los, uh-huh, oyentes también, que quizás no están, sí, bien informados sobre el tema, la parte de a donde será el jardín japonés, ¿es la parte donde está el toridio, la puerta esta que se inauguró el año pasado, o en qué zona es específico, o todavía no está determinada la zona? Sé que la zona está determinada, estuvimos hablando con unos colegas que ellos fueron llamados, pero vuelvo al tema, o sea, aunque parezca reiterativo, fueron llamados porque lo conocen a una de las personas que es pieza fundamental para hacer el desarrollo del jardín japonés, o sea, no fueron llamados por ser profesionales del paisaje, claro, que la sociedad conoce y que necesita que estén, sí, interactuando. Sí, sí, sí, sí. Estuvieron trabajando, es en la zona más alejada, es casi una hectárea que tienen ellos... que la municipalidad le brindó para que se desarrolle. Uh-huh. Veremos con el paso del tiempo, sí, qué pasa. Repito, son necesarias las obras, pero también es necesario profesionales catamarqueños, claro, del paisaje que puedan intervenir en todos, uh-huh, estos espacios. Uh-huh. Y el hecho de que si se cobra o no se cobra entrada, me parece que eso también es un punto. Y si esa plata, ¿para dónde va a estar destinada también si se cobra entrada? Claro, vos te digo, o sea, repito, estoy hablando sin saber. Uno va a Buenos Aires y tiene que pagar una entrada. Sí, claro, obvio. Claro. Sí, a Buenos Aires va a pagar una entrada. Y creo que tiene un solo día a la semana donde se hacen visitas gratis. Exactamente. Sí. El resto sí tiene un costo. O sea que es importante, digamos, determinar eso. Si va a tener un costo, claro, y si el costo de esa o toda la entrada o un porcentaje de esa entrada va a destino público o no. Eso sería importante. Un comentario, bien, de un oyente que manda acá, que tenía que ver con el tema de la peatonal, que estábamos, sí, hablando antes. Dice, buen día, Basilio, Lidia. Justo ayer fui por Rivadavia y Esquiú, o sea, en la zona esta de que, obviamente, de la nueva peatonal, entre comillas, un motociclista casi choca a una señora, supongo que confiada como yo, que estaba peatonalizada. Se entiende, claro, que es para el peatón. Claro. Sí, la sugerencia sería al intendente y al equipo, la obra ya está y está bien, es una obra, coincido con vos, ¿no es cierto?, en ese tema. Ahora, que el auto no entra a la mañana, por lo menos, ¿no es cierto?, que es cuando hay más movimiento, ¿no es cierto?, Y ir revirtiendo esta cuestión, nada más, ir viendo y esto. Y aparte, porque... ir reviendo también, porque, claro, hay que hacer revisionismo todo el tiempo. Podemos ver que en la calle Esquiú, por toda, sí, la vereda del San Francisco, no hay árboles. Claro. Sí, no, sí, hay, sí, árboles. Sí. Los árboles que estaban, que eran pequeños naranjos, ya no están. Están solamente los bolardos. Tendrían que ponerlos naranjos. Entonces hay que repensar esto. Eso forma parte de la identidad, de claro. Volvemos a lo mismo, o sea, son los valores, bien, que tienen el paisaje. Llamó una oyente en sábados anteriores diciendo esto, de que, bien, ella salió a protestar justamente porque habían sacado estos naranjos y ella quiso protegerlos, pero obviamente no pudo. Yo creo que eso es bueno, que la gente tome la posta, diríamos nosotros, tome la posta y empiece a interactuar y se involucre. Así es. Bueno, Santi, te tenemos que dejar porque ya pasó el tiempo volando, sí, pasó volando el tiempo realmente. Yo lo que te quiero pedir, como la entrevista va a estar en el perfil, en mi perfil, que es público, sí, público, ahí queda la entrevista y está etiquetada, que es una entrevista del programa de radio, ya vamos etiquetando varias este año, que le respondas a la gente, porque vas a estar etiquetado, sí, vos, porque hay un montón de preguntas que hacen acá la gente, y en esta cuestión interactiva, ¿no es cierto?, que nosotros trabajamos, estaría muy bueno y te pedimos, por favor, si podés, en algún momento, ¿no es cierto?, en estos días, que te sientes y que le respondas a la gente las preguntas que han formulado acá. ¿Estamos? Sí, ¿te parece? Perfecto. Déjame una última cosita, porque si no me matan. Nosotros el día... los días 24, 25 y 26 de mayo vamos a tener un encuentro nacional de la Red Argentina del Paisaje en Merlo, San Luis, donde vamos a tratar las buenas prácticas en el diseño del paisaje. Déjame que pase este chivo aprovecha. Aprovecho entonces para todos aquellos que estén interesados en poder participar o en difusiones, que se acerquen a el Observatorio del Paisaje de Catamarca, es una página de Facebook donde subimos todo el tiempo novedades y ahí va a estar subido toda la información necesaria para este encuentro que es el décimo de la Red Argentina del Paisaje. Muy bien. Bueno, gracias por hacernos entrar este sistema de pensamiento en el que estuvimos hoy. Lucas Santiago Pedrelló Durán. Yo no lo presenté, no le di un título, él está estudiando, ¿ya te recibiste de ingeniero? No, yo soy técnico universitario en parques y jardines y soy estudiante en ingeniería de paisaje. ¿Ya te falta poco? Falta menos. Tu compañera Ana Belén Silva se recibió. Ella ya es ¿no? ingeniera de paisaje, flamante ingeniera de paisaje, junto con Nancy Baspineiro. Ah, mira vos. Hicieron su defensa de trabajo final y ya son ingenieros de paisaje desde el año pasado. Ya ahí estás. ¿Eh? Ya falta menos, gracias a Dios. Bueno, muchas gracias Santiago por estar acá. Gracias, te vamos Santiago. A seguir consultando. Gracias Basilio, gracias Lidia, siempre es un placer. Después venías a tomar un café con nosotros, ¿te quedás? Perfecto. Muy bien. Buenísimo. Bueno. 2D, el lápiz con el que dibujamos la ciudad.